lo que está pasando, que ya no eres la misma. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no me quieres más. He visto a cada instante que no me perteneces. Tal vez estés cansada y hoy quieres tú para ti. Decide ya, decide ya. Te quedas o te decide vas ya. No quiero que tú sientas compasión al marchar. Decide ya, decide ya. Te quedas o te decide vas ya. No quiero que tú sientas compasión al marchar. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya no eres la misma. ¿Qué es lo que está pasando? Ya no me quieres más. He visto a cada instante que no me perteneces. Tal vez estés cansada y hoy quieras tú partir. Decide ya. No quiero que tú sientas compasión al marchar. Decide ya, decide ya. Te quedas o te decide vas ya. No quiero que tú sientas compasión al marchar.